Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. El movimiento. Lo necesario. Por supuesto, lo nuestro. Y más que nada, tu más compañía. Más que nada, tu compañía. Esto es Ritmo Esto Beat. Esto es Ritmo Beat. Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Ritmo Beat. Excelente pasar este 3 de septiembre del año 2017 junto a ustedes, con su fiel compañía por Radio Casa de la Cultura 940M. Y recuerden también que nos pueden escuchar a través de la aplicación que se la pueden descargar por Google Store y también por su página web. Así que sintonícenos cada domingo. Es importante decir que, bueno, estamos ajetreados en esta época de eliminatorias y lastimosamente el día jueves perdió nuestra selección ecuatoriana. Pero adelante muchachos, que faltan 3 partidos aún. Ahora vamos a empezar con muy buena música y es importante decir que vamos a comenzar con un artista ecuatoriano. Como saben, Ritmo Beat se caracteriza por tener a los mejores artistas ecuatorianos y sus mejores temas. En este caso, tendremos el tema de Ronald Díaz, que es un latacungueño que tiene muy, muy, muy buena música. Este es Super Love. Escuchémoslo. We'll be right back. La representación ecuatoriana es infalible aquí en Ritmo Beat. Y les diría que va a haber muchas más sorpresas de artistas ecuatorianos. Más después vamos a escucharlo en otro tema musical, pero nada más. Por el momento vamos a empezar con un tema que es Blue de Eiffel 65. Escuchémoslo. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been beat, I've been dying. Eiffel 65 es un grupo italiano de Italo Dance y Euro Dance, formado a finales de la década de 1990, por eso esta canción es un poquito ya antigua, si se la puede decir así. En la ciudad de Turín, en Italia, es donde se formó este gran grupo. El nombre de Eiffel fue elegido al azar por un programa de ordenador, y el 65 apareció haciendo garabatos sobre sus nombres por error. Miren, esta agradable coincidencia. Es importante decir que se dieron a conocer por el gran tema que acabamos de escuchar, que fue publicado en 1999. Y otros cuantos éxitos que también los escucharemos en otros programas, como es Moby Your Body y también que es Too Much of the Heaven. Próximamente las escucharemos en Ritmo Beat. Ahora también tendremos la intervención de Juan Carlos Melo, o conocido con su nombre artístico J.C. Melo, con un tema muy bueno, proveniente también de la ciudad de La Tacunga. Bueno, muy buenos artistas y exponentes de la música electrónica sobre todo de la Sierra Ecuatoriana. Este es el tema Androide. Uy, muy, muy, muy, muy buena. Muy buena rola. Creo que esto sería impresionante verlo próximamente en una disco. Espero que con esta música incesante te estés poniendo a mil y estés acabando una muy buena semana. Así que a continuación te invito a escuchar una muy buena canción, que es de una morenaza impresionante. Es Rihanna con Don't Stop the Music. Robin Rihanna Fenty, conocida simplemente como Rihanna, nació un 20 de febrero de 1988. Es una cantante, compositora, productora discográfica, actriz, modelo, bailarina, filántropa, diseñadora de moda y empresaria barbadense. Imagínense, su carrera empezó en el 2003 cuando hizo una audición para un producto musical. Ahora, imagínense, desde esos 16 años que hizo su primera incursión en la música, en productos musicales, a su ya un poquito avanzada edad de 29 años, tiene cosechado un gran espectáculo de canciones que nos han hecho mover y nos han hecho disfrutar de sus videos y más que nada de su esplendor físico. Impresionante esta artista. Pero más que nada que esta impresionante artista es la intervención de un grupo que es Pulsar Nova. Es una mezcla entre ecuatorianos y también grabaciones en Chile. Para contarles más despuesito de qué trata esta iniciativa, primero escuchemos dos buenos sencillos de esta gran agrupación, que es La Mirada y Pasado Pisado. Disfrutémoslo, aquí en Ritmo Beat. Thank you. Pulsar o Pulsar Nova es el proyecto musical de Roberto Alvear, quien a través de su música está intentando entregar un mensaje acerca de los atributos de Dios, como justicia, su amor, humanidad y su plan de salvación. También canta cosas positivas como la vida, la amistad y más que nada el amor. Él mezcla tecnología y pop cuando crea su música junto con la colaboración de muchos artistas de alrededor del mundo, tomando elementos de pop, electrónica, synthpop, electropop, los 80 y diferentes influencias como Human Legend, Wuhan Mahu, Cool The Aesthetics, Set ABC, And One y The Postal Service. Creo que se deja influenciar por muy buenos referentes de la música electrónica y en estos temas que acabamos de escuchar en el Ritmo Beat se evidencia ello. Bueno, Roberto Alvear tiene las voces, la programación y además las líricas muy buenas. Creo que próximamente vamos a estar escuchando otros temas muy buenos de esta agrupación Pulsar Nova. Estemos atentos a ello. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El ritmo es intenso. La energía está a mil. Tranquilos, ya volvemos con Ritmo Beat. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Lo sientes? Sí, está fluyendo. Regresamos con Ritmo Beat. Ahora nuevamente, como ustedes saben, aquí en Ritmo Beat los artistas ecuatorianos hacen su presencia a full. Es importante decir que ya conocimos un poco de Juan Carlos Melo, que es un artista latacungueño, y tiene muchos proyectos a futuro, y aquí nos presenta un buen remix, que es Sash. Pongámonos en onda aquí en Ritmo Beat. Les recuerdo que gracias a ustedes se produce este gran programa que es Ritmo Beat, y más que nada al espacio que nos brinda Radio Casa de la Cultura en 940M, y además de escuchar en las diversas plataformas, tanto en internet como en las aplicaciones que pueden bajar por Google Store, como Radio Casa de la Cultura. No olviden sintonizar este programa, Ritmo Beat, todos los domingos a partir de las 11 de la noche. Y más que nada, Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias a ustedes. A continuación, vamos a escuchar un tema muy bueno, que es de la agrupación de Black Eyed Peas. Bueno, disfrutémoslo, no queda más que decir. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lump. Check it out. I drive these buses crazy, I do it on the daily. They treat me really nicely, they buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Adana, Karen, they be sharing all their money, got me wearing fly. Girls, I ain't asking, they say they love my ass, and seven jeans, true religion. I say no, but they keep giving, so I keep on taking, and no, I ain't taking. We can keep on dating, I keep on demonstrating my love. Sobre esta gran agrupación de estadounidenses, principalmente su origen de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Black Eyed Peas es un grupo de música de hip hop, además que introduce otros tipos de géneros musicales, como por ejemplo electrónica, pop, y una que otra géneros como por ejemplo reggae en otros temas musicales. Se formó en 1995 en Los Ángeles, como lo acabé de mencionar, y además son 6 veces ganadores del premio Grammy. El grupo está integrado por vocalistas como Kim Hill, Fergie, Will.i.am, Alt Up y Taboo, muy buenos referentes de la música, y muchos temas excelentes. Actualmente la banda solo cuenta con 3 de estos grandes compositores y cantantes, ya que otros han seguido su vida aparte como solistas. Bueno, creo que vamos a seguirlos escuchando, ya que desde el 2003 hasta ahora no han parado con sus éxitos musicales. A continuación también vamos a escuchar un tema interpretado por una banda danesa de pop y dance, que es Aqua, donde nos introduce con un término muy bueno y un ritmo que viene de allá de los años de los 90, 80. Esto es Barbie Girl. Disfrutémoslo, aquí en Ritmo Beat. Hi, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie. Mencioné amigos y amigas de Ritmo Beat, ahorita ya a punto de finalizar nuestro gran programa y gracias por su compañía, nos visita nuevamente Ronald Díaz con un electromovimiento y bueno, disfrutémoslo aquí en Ritmo Beat y en sus casas, por supuesto. Un abrazo muy grande y tengan en cuenta que este programa es gracias a ustedes. Aquí te puedo sentir, tu sexy movimiento no me deja mentir. Voy contra el reloj, la luna tú y yo. se juntan los cuerpos. Oye, nena, siente la música buena, nos vamos de rumba, estamos de playa. Estoy seguro de que la no falla. Vamos, nena, la party nos llama. ¡Ra! Venga, mami, que el fuego se apaga. Nuestro programa, despedimos con un grupo de mujeres bellísimas, bellísimas, que son las de Spy Girls. Fue un grupo británico de música pop, dance, formado por 5 mujeres que llevaron a cabo su carrera comercial entre 1996 y 2001, y posteriormente en el 2007 y 2008, actuando por última vez en el 2012, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, justamente. Y en el 2017, y tras presión de los fans y los medios, las chicas han confirmado que volverán a reunirse, pero sin comprometer fecha y así revivir el éxito musical de las Spy Girls. Las escuchamos a continuación y a la vez despedimos de este programa, agradeciéndoles a cada uno de ustedes y ánimo, un buen inicio de semana. Esto es Guanabe. Chao, chao, chao y cuídense. Together we could be.